Bueno, mi nombre es Danilo Calisto, presidente del Campamento Por un Futuro Mejor 3. En el día de la mañana nos juntamos cuatro dirigentes, cinco dirigentes de los campamentos de acá de la provincia de Osorno, los Abuertos, para poder conversar el tema de las casas, subsidios habitacionales y otros temas más que nos preocupan dentro de lo que es nuestro día a día de vivir acá dentro de los campamentos. Una de las problemáticas que nos tiene preocupados a nuestros dirigentes, compañeros, que el tema de las viviendas sociales, que en este momento el Serviu no ha podido tener una reunión como corresponde con nosotros, realmente no, el Seremi de Vivienda tampoco se ha hecho presente para poder hablar este tema de vivienda, diciendo que nosotros no hay terreno, solamente hay dos terrenos que son esto del Serviu, nosotros estamos en un terreno municipal. Y hemos tomado la decisión de poder asamblear también un conjunto de una directiva conjunto a otros dirigentes que se llama Campamentos Unidos. Como presidente he quedado con la persona, también se le agradece a los otros dirigentes la confianza el que ellos me han dado para poder ser vocero de ellos y también de tanta gente también que en estos tiempos estamos todos en común espera qué solución habitacional lo están dando, porque ya se vienen las municipales, en los próximos años se vienen las presidenciales para cambio de gobierno, no sabemos qué gobierno va a haber y queremos poder trabajar lo más rápido posible. Y la decisión que nosotros hemos tomado también como dirigente es que el señor Jaime Bertín se haga presente acá en el campamento, junto a su consejo municipal, junto a los que tengan que ver con los terrenos, para poder que él nos pueda escuchar la solicitud que nosotros le queremos hacerle, también invitar a la prensa, para que la prensa se haga presente también y puedan escucharnos de lo que quieren los otros dirigentes y la familia de campamento. ¿Qué más puedo decir? Solamente agradecer de los que se pudo reunir hoy día en la mañana, junto a la señora Ana Manrique, presidenta de Padre Hurtado, don Rubén Licán, presidente del esfuerzo, a don Ricardo, del presidente de Juan Pablo II, Daniela Villanueva, de Las Camelias 4, y Danilo Calisto, que habla acá del Campamento por un Futuro Mejor 3. Y eso fue todo para Pailo.